tierra se abriera cada vez que intento disimular. Parece que no entiendes las miradas cada vez que uso mi disfraz. Y si el cielo viera cada cosa que yo hago por tu amor, yo sé que el mismo Cristo se sentara a mi lado a llorar por vos. Parece que no es suficiente cada cosa que te doy. Parece que no eres sincera cuando das explicación. Y si en verdad pudieras entender lo que soy, serías capaz de dar tu vida por este amor. Niña, no me digas nada más. Niña, no entiendo tus palabras. Sabes que cualquier cosa me va a hacer llorar. Niña, mejor no digas nada. Quisiera que entendieras muchas cosas que algunas veces yo siento por vos. Y aunque tú no sientes nada, eres mi musa y mi canción. Parece que supieras cómo causar dolor. Y ni siquiera has tratado de escuchar mi voz. Y yo no tengo nada, solo esta canción, para conquistar tu alma sin amor. Niña, no digas nada más. Niña, no entiendo tus palabras. Sabes que cualquier cosa me va a hacer llorar. Nada más. Niña, no entiendo tus palabras. Sabes que cualquier cosa me va a hacer llorar. Niña, mejor no digas nada.